Yo, la única historia que quise aprender a contar. Rap, has, pipa, drama en la ciudad, we are the standard. Men sobre base ancha, llegar a fin de mes nunca dependió de mis palabras. Des, juego por placer, otros ensalivan falos, venden barata su piel. Delirios de grandeza, no, don nadie yo, madrugón por mis cojones, descargo sobre papel. Give the money, allí donde pongas la zarpa, deja fuera tu familia, tus vicios y confianza. Eso hago, de cuando en cuando caigo. Vivo rap, calle y trabajo, pero solo soy humano. El tiempo es mío, el oro es suyo. Alquilo mi cerebro, pero nunca mi cuaderno, creo. Dando tumbos, deberes, compromisos. 5-4 bandos, familia, cariño y ritmo. It's the family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Yo, family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Yeah. Juega a ser adulto en esta junglando sin crédito, esquivando puñaladas de aquellos que buscan méritos. Trabajo, dinero, drogas, casa, ruina. Pluriempleo en el infierno por 30 metros de suelo. Sueños, deudas, deberes y pasiones. Cuadernos sin obligaciones, textos sin explicaciones. Recuérdame, never forget. La familia es lo primero, niño, el resto está por ver. Nadie, Mr. Brigante de Ferroyal, caes al Grimaldi. Hoy 3 micros y una mesa. El tiempo pesa, aplasta, escena sobre espalda. Años en las sombras viendo madurar mi mierda. Suena añejo, maqueta, Malaca y sus 3 mendas, rompiendo tus esquemas, real life, el canillejas. Doy fuego a tu mercado adinerado, así que vuela. Que le follen a tus normas, solo respeto una regla. It's the family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Yo, family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Family. This rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Yo, doy gracias a este viento y hace volar mis ideas. Cometas en el cielo en las que ponen, no les creas. Recuérdame, never forget. La familia es lo primero, creo, el resto está por ver. It's the family. Family. Family. Yo, family.